Los sábados iguales ya no son. No puedo creer que ya no estás aquí. Tantas cosas hay que te quiero decir. Lo más difícil es seguir sin ti. Estos recuerdos que ya no me dejan ir. De rodillas otra vez estoy aquí. No puedo soportar sentir este vacío. De tantas formas herido estoy. Y aunque yo sé que el por qué no entiendo, yo creo que tú eres Dios. Los sábados iguales ya no son. Se repite en mi mente una y otra vez la llamada que mi mundo cambió. Un vacío que no puedo explicar. Estos recuerdos que ya no